Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de uva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy miércoles 25 de junio de 2014, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Y agradezco a la gente que está ya lista del otro lado de sus computadoras, siempre pendiente de la programación de Las Brujas de Venus, y además a quienes quienes están pendientes en las redes sociales, les agradecemos también mucho que nos ayuden a difundir la Liga de Las Brujas de Venus. Y que escuchen el programa y sobre todo den sus opiniones. Recordarles las redes sociales, me encuentran como Bruja Mística, estaré al pendiente de sus comentarios y también en la página de Las Brujas de Venus, ahí mismo en Facebook, pues le pueden dar me gusta y tener contacto, comunicación, dar sus comentarios y demás durante la semana. Agradezco a... están escuchando desde el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Les mandamos un abrazo a quien esté ahí del otro lado de su computadora. Saludamos también a Tanila Soto. Está también... ¿Quién más está acá? Está Gustavo Garibay, el camarada Gustavo Garibay. Y como siempre, en primera fila ya está Juana Loca haciendo... comentarios y por supuesto Junoen Rangel desde las oficinas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Si está acompañada, pues qué suerte tienen las que están en su hermosa compañía, y le mandamos un besote a Junoen. Ya no supe si escuchamos la rola o no, estaba Ana Tijoux, escuchamos a Ana Tijoux con Sacar la Voz, esta rolita que nos han ido recomendando, y bueno, eso también se agradece muchísimo, que nos comenten y nos compartan las sugerencias que tienen para la música y para los temas que son de su interés. Saludo a la gente que escucha las retransmisiones en la colectiva feminista.org.sv todos los viernes a las 3 de la tarde hora México, 2 de la tarde en El Salvador. Saludamos a la gente que está ahí al pendiente y también saludamos a la gente que escucha la retransmisión a través de Red Nosotras en el Mundo.org todos los domingos al mediodía en esta página, en esta barra programática feminista. Pues también saludamos a la gente que escucha. Quiero hacer una mención especial, saludar y agradecer a Ana Livio, que nos escucha ahora desde Alemania, que ha estado en el País Vasco y que es de origen limeño, ella es peruana, y que desde Alemania nos escribe siempre está al pendiente. No puede escuchar el programa en vivo por cuestiones de horarios, le agarra medianoche, entonces pues ya sería un esfuerzo excesivo, pero dice que hace maratones de Las Brujas de Venus y además nos manda siempre sus opiniones al respecto, así desmenuzado de cada tema, lo que le parece, lo que no, y eso pues se lo agradezco de verdad mucho, mucho, mucho, camarada de allá de Perú y que ahora está en Alemania, pues ya por largo rato estudiando, y que colabora también en Radio Flora, esta radio hermana de Radio Chinelo, allá igual en Hannover, Alemania. Entonces le mandamos un abrazo, un beso muy muy especial a Ana Livio, agradeciéndole pues que haga estos maratones de Las Brujas de Venus, y no solo que lo escuche, sino que comente al respecto de los temas que acá compartimos. Saludo también a Miriam González, ella trabaja en el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, el IMUMI, y nos invita al foro Familias sin Fronteras, compartiendo buenas prácticas para mejorar las condiciones de las familias migrantes transnacionales. Esto es el día de mañana, de 10 a 17 horas, en el Museo de Arte, allá en Nogales, Sonora, así que saludamos a la gente de Sonora, estamos al pendiente de este foro, ojalá que nos puedan mandar después información sobre lo que sucedió en este foro Familias sin Fronteras, compartiendo buenas prácticas para mejorar las condiciones de las familias migrantes transnacionales. Así que saludamos a Miriam, le agradecemos la información y estaremos pendiente de esta información. vamos a iniciar. Les había prometido desde hace varios miércoles, lo reconozco y me disculpo de verdad, de repente la información es demasiada, pero este miércoles quedamos que íbamos a compartir estos audios que hemos recolectado, que hemos registrado en distintos espacios, foros de discusión en torno a la ley de telecomunicaciones. Hemos platicado sobre el Mundial y todas estas situaciones que suceden alrededor en Brasil y pues la cuestión legislativa acá en México, pero pues ahora queremos hacer hincapié en esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que bueno, tiene mucha carnita de donde sacar discusión y diálogo. Pero el día de hoy tenemos dos audios que compartir, ojalá que nos dé tiempo de compartir los dos, de las compañeras que están trabajando al respecto de esta ley y que además están señalando que aparte de todas las violaciones a los derechos de las personas que conlleva esta y las demás, lo que conforma el paquete de las leyes estructurales, pues además de estos, de esta violación a los derechos, pues también tiene un detalle ahí que casi siempre se olvida, pero que para eso habemos organizaciones que lo señalamos y lo recordamos al respecto de la falta de perspectiva de género que tiene esta ley. No solo pues viola el derecho a la intimidad, el derecho a mantener los datos personales en privado, no solo sigue jerarquizando la información o las empresas de comunicación, le sigue dando poder a las mismas que han tenido poder históricamente y sigue dejando de lado a los medios independientes, a las radios comunitarias, por ejemplo, sino que además y de manera transversal, pues tiene esta carencia de perspectiva de género, así que precisamente de eso vamos a platicar y sobre todo vamos a compartir este audio en donde hablan las compañeras expertas en estos temas, y pues esperamos sus comentarios, sus opiniones al respecto de lo que vamos a escuchar. Para empezar, vamos a compartir como cada miércoles el teaser de Noticias CIMAC. De verdad les agradecemos mucho a las compañeras tenerlo puntualmente cada semana. Y vamos a escuchar este teaser y, bueno, volvemos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La diputada del Parlamento Europeo, Satuhasi, afirmó que las violaciones a derechos humanos de personas migrantes en México se incrementaron en un año y destacó que prueba de ello es el reciente secuestro de integrantes de la reciente caravana Peregrinación Migrante por el Diálogo para solicitar al gobierno mexicano medidas de protección. Será entregado a la Comisión Europea y a las autoridades mexicanas. Mujeres de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, interpusieron hoy un amparo colectivo contra el artículo 121 del Código Penal Local por considerarlo discriminatorio y anticonstitucional. Luego de que en comisiones el Congreso Estatal rechazara la iniciativa para despenalizar el aborto enviada por el Ejecutivo Local, 21 mujeres, acompañadas por organizaciones civiles por el derecho a decidir, interpusieron ante el Poder Judicial un amparo colectivo para que se amplíen las causales del aborto legal. Aun cuando todos los partidos políticos avalaron la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado, un grupo de legisladores se pronunció contra el enfoque conservador de la instancia y propuso que en vez de rechazar el aborto legal y las uniones entre personas del mismo sexo, trabaje a favor de todos los tipos de familia. Tras las críticas a esta comisión, que se constituyó el pasado 12 de junio para cerrar las puertas a los intentos de promover el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo, las y los legisladores manifestaron su sorpresa por los objetivos y principios que guían al mecanismo senatorial. Diputados y senadores de todos los partidos obstaculizan la legislación a favor de todos los derechos de las mujeres al querer imponer sus creencias religiosas y modelos de vida, con acciones que violan al Estado laico, dijeron organizaciones civiles por el derecho a decidir, al defender una posición única de lo que debe ser una familia. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México admitió la solicitud de estudiantes, académicas y profesoras del posgrado de Derechos Humanos para crear una estrategia integral de prevención y atención al acoso y hostigamiento sexual en la institución. En un comunicado, la UACM destacó las propuestas presentadas ayer por el Consejo Universitario, mismas que fueron entregadas con más de 1.700 firmas de apoyo para pedir a las autoridades universitarias la creación de mecanismos contra ese delito. El desarrollo humano, en donde, bueno, al hablar de la familia, pues volvemos, echamos varios pasos hacia atrás y hablamos de una sola forma de construir una familia, que por supuesto tiene que ver, tiene todo que ver con esta construcción basada en preceptos religiosos, en preceptos conservadores, y pues bueno, seguimos escuchando, seguimos viendo estas declaraciones por parte de los legisladores, las legisladoras, en donde lo que se pretende en realidad es echar para atrás estos avances que se construyen con tanto tiempo, con tanto esfuerzo, con tanta organización. Los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos y de derechos de la diversidad sexual, que es precisamente en contra de lo que atenta esta nueva comisión en el Senado, esta comisión de la familia y el desarrollo humano, que bueno, echa para atrás estos avances, ¿no? Entonces, pues ahí está la crítica y seguiremos al pendiente de estos temas, porque efectivamente lo que hemos dicho, hemos mencionado desde hace pues varios meses, en los cuales se acercaba este gran evento deportivo que es el Mundial, pues precisamente hablábamos de la importancia de estar al pendiente de todo lo que sucediera alrededor del Mundial, porque bueno, sabemos que históricamente alrededor de estos grandes eventos deportivos es cuando se avanza en estas cuestiones conservadoras, estas cuestiones regresivas en materia de derechos humanos, pues es precisamente cuando echan pasos para adelante, porque pues la mayoría de la gente pues se encuentra distraída en los partidos y en todo este escándalo alrededor de si se dice una palabra o no, y si las masas lo repiten y lo gritan en otros idiomas y demás, pues pareciera que importa más este escándalo cuando pues a lo largo de los años no se hace absolutamente nada, ni desde la FIFA, ni desde otras instancias para erradicar la discriminación homofóbica, pues ahora resulta que es un tema de suma relevancia, mientras que a nivel legislativo, a nivel jurídico, es decir, a nivel tangible, pues están dando pasos gigantescos hacia atrás con la recién creada Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano. Entonces, precisamente, pues son las personas que manifiestan incluso abiertamente sus ideologías conservadoras, totalmente en contra del derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, de los matrimonios igualitarios y por lo tanto de todos los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, pues son quienes aprovechando quizá que la gente está distraída o quizá nomás porque puede y porque se saben con el poder de hacerlo, pues construyen estas iniciativas, pero lo peor es que se aprueban, ¿no? O sea, no sería raro que un grupo parlamentario, que un grupo político, pues generara esta iniciativa, pues está, digamos, en todo su derecho como grupo político y demás, pero lo más grave es que se apruebe y que se eche a andar de esta manera. Entonces, pues estaremos al pendiente de esta y de toda la información que nos llega desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC, que por cierto, hoy estaba viendo en el portal de CIMAC Noticias que asaltaron las instalaciones de la revista Contralínea, y esto después de un par de meses de haber asaltado el domicilio particular del director de esta revista. Entonces, pues también ahí hay un foco rojo, sabemos las condiciones que están atravesando el gremio periodístico en este país, la persecución, la violencia, las desapariciones y asesinatos en contra del gremio. Así que, pues, es hacer un llamado, difundir esta información, porque, pues, ya asaltaron las instalaciones, se robaron 19 equipos de cómputo, es decir, pues, toda la información que se pueda tener, la base de datos y demás de esta revista, pero pues hay ahí una persecución directa, porque en abril asaltaron el domicilio particular del director, y bueno, no se nos olvida, por supuesto, que en 2011 fueron asesinadas dos compañeras que trabajaban en esta misma revista, Rocío González y Marcela Yarse, que se hizo una manifestación en contra de estos feminicidios. Así que, bueno, está la persecución directa en contra de este medio de comunicación, lo cual, pues, nos hace pensar en la necesidad de estar atentas, atentos a esta situación, porque, bueno, sabemos lo que ha sucedido, y sobre todo, no solo el nivel de violencia en contra de este medio y del gremio en general, sino la impunidad en la que se siguen cometiendo estos delitos y estos crímenes. Entonces, pues, ahí está el llamado. Saludo a Eric Borjas, a Ros Cruz y a Daniela, a Aurora, que están ahí atentos, atentas, a Andrea Guzmán Velasco, Andrea Acevedo también, que están ahí pendientes de las Brujas de Venus. Les mandamos un abrazo a cada uno y cada una. Y ahora sí, vamos a escuchar este audio. Se los había prometido desde hace varias semanas. Pero bueno, la información de verdad a veces es demasiada, a veces no rebasa, y afortunadamente hemos tenido invitadas en la cabina durante las semanas pasadas, así que pues eso enriquece este espacio. Pero les quiero hablar de esta rueda de prensa que se realizó en el Senado el 11 de junio. Bueno, no ha pasado tampoco tanto, pero, pues bueno, se refiere precisamente a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y pues esto en torno a una serie de foros que se abrieron en el Senado para plantear necesidades urgentes en las discusiones de estas reformas, de estas leyes secundarias, y entonces se llamó a un grupo de expertas en comunicación y género, para hablar de las necesidades primordiales en esta materia. En este foro participaron Aimé Vega Montiel, que es de la UNAM, María Eugenia Chávez, de la MARC, y Junuen Rangel, de Comunicación e Información de la Mujer ACE. Así que estas voces son las que vamos a escuchar, además de las voces de las senadoras Angélica de la Peña y Alejandra Barrales. Angélica de la Peña, cabe mencionar, pues es la senadora que se pronunció también en contra de esta comisión de la familia. La semana pasada, pues la se pronunció públicamente en contra de esta ley. Entonces, eso me parece importante, porque de repente generalizamos que los senadores, que los diputados, que el poder legislativo no hace su trabajo y demás, pero pues es muy importante señalar y visibilizar las excepciones. Así que ahí están también en este siguiente audio, pues están las voces de estas senadoras que pues comparten junto con las expertas en comunicación y género estas opiniones desde cada experiencia, desde cada espacio. Y bueno, en esta rueda de prensa se habla de estos foros que se plantean los mismos puntos en materia de género que tienen que ver con contenidos, pero también con la participación de las mujeres en las empresas mediáticas. Esto es importante porque, bueno, quienes han seguido las Brujas de Venus, hemos hablado aquí de esta plataforma de Beijing, que el próximo año cumple 20 años de que se escribió y se firmó y ratificó por los estados parte, entre ellos México, por supuesto. Y en esta convención internacional que se dio en la cuarta conferencia mundial de la mujer allá en Beijing, pues se habla precisamente en el capítulo J de la participación de las mujeres en los medios de comunicación, no solo, lo dicen en esta rueda de prensa, no solo en los contenidos, es decir, no solo el cómo se habla de las mujeres en los medios de comunicación, sino cómo están las condiciones de las mujeres que trabajan en estas empresas, en estos medios. Hemos sabido de la poca participación, del bajo porcentaje de mujeres que participan en los medios, sobre todo en los cargos de dirección. Es decir, hay muchas compañeras que son reporteras, que de verdad hacen un trabajo bastante pesado en la calle y que muchas veces sufren acoso y sufren violencia y demás, pero llegan a los medios en los que laboran y es el patrón, el jefe, el hombre, quien dice si va o no va un tema, una nota y demás. Entonces, también de esto habla esta convención internacional y es precisamente por esto que las compañeras expertas en medios y género pues hablan de la importancia de la participación de las mujeres y de la visibilización de las mujeres como sector social en los medios de comunicación. Se habla también de la transversalización a través de la paridad en la participación en el órgano regulador, observatorios de medios, etcétera. Entonces, pues por supuesto esto en el contexto pues tan grave de violencia que enfrentan las mujeres periodistas. Sabemos que si bien el gremio periodístico en general pues está en una situación de suma violencia, pues siempre la carga de género hace mucho más profundo el problema para las compañeras. Esto es parte entonces de lo que hablaron las compañeras expertas en esta rueda de prensa que se dio en el Senado el 11 de junio y es precisamente el audio que vamos a compartir a continuación. Ojalá que la gente que esté ahí pendiente pues quiera compartir sus opiniones, pues cualquier sugerencia que tenga para el espacio, para el tema y demás, pues aquí están en las redes sociales como Bruja Mística, aquí estoy pendiente en el chat y también en la página de Facebook de Las Brujas de Venus. Vamos con este audio y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me parece muy relevante que demos la voz a las tres compañeras que nos acompañan, que es la doctora Aime Vega, que viene del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, conocido por sus siglas de la UNAM. Es una de las expertas feministas en medios de comunicación que tiene años y años y años trabajando en esta materia. Pertenece además a la Red de Investigadoras por la Vida y Libertad de las Mujeres y tiene una gran expertise. Damos la bienvenida a la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que ya se incorpora. La periodista María Eugenia Chávez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y que se conoce como AMARC, y que tiene también una currícula muy importante de lucha, de investigación docta. Justamente ella representa una parte muy importante que tiene que ser visibilizada en el marco de las discusiones de estas materias y por supuesto ha hecho propuestas muy importantes que también vamos a escuchar en un ratito más. La periodista Yunuel Rangel, que ya viene de CIMAC, que es Comunicación e Información de la Mujer, ustedes saben que esta red de periodistas, de mujeres periodistas en el país, que por supuesto no hay tema que tenga que ver con los derechos de las mujeres y sobre todo vinculados a los distintos aspectos del área de comunicación que no tengan una voz también muy experta y que por supuesto agradecemos mucho su presencia. Yo voy a darle la voz a las tres compañeras para escucharles y luego la señora senadora Barrales y yo haremos un recuento de cómo van las negociaciones en esta materia para cerrar la conferencia, ¿les parece? Por favor, doctora M. Vélez, está nuevo amigo. Muchas gracias, buenos días a mis compañeros, desde luego, y a las senadoras Angélica La Peña, Alejandra Barrales y Dolores Padierna por haber abierto esta posibilidad que nos parece muy significativa por fin estamos logrando interlocución con tomadoras de decisiones en todo lo que me parece fundamental, que es la incidencia que tiene la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión en los derechos humanos de las mujeres. Hace 15 días celebramos en este mismo foro, un foro justamente en el que nos dimos al análisis de este tema y señalábamos cómo la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión está directamente vinculada con instrumentos jurídicos de derechos humanos que existen a nivel internacional y nacional. Mencionábamos la Plataforma de Acción de Beijing de la ONU, publicada en 1995, y su capítulo J, en Mujeres y Medios de Difusión, cómo este capítulo enlista acciones puntuales por llevar a cabo por los Estados miembros de la ONU en torno al derecho humano de las mujeres a comunicar sus derechos a la información. Ya desde 1995, la plataforma ponía sobre la mesa la importancia de impulsar legislaciones y regulaciones de medios de comunicación y de telecomunicaciones con perspectiva de género a fin de garantizar el acceso de las mujeres a estos derechos, pero también ponía de relieve la importancia de esta transición digital por incluir en este tránsito la comunicación digital el desarrollo de mujeres y de niñas. Mencionábamos también la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Belén-Pará, que son instrumentos de derechos humanos de las mujeres y de las niñas, que ponen de relieve acciones para la no discriminación y en el centro colocan a los medios de comunicación en esta materia. Decíamos en nuestro análisis que la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal y que está en análisis en este Senado de la República no contempla, no promueve la igualdad de género, y entonces desde esta perspectiva nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio con el que, a partir del cual hemos estado trabajando con las senadoras, y este ejercicio consistió en revisar artículo por artículo, capítulo por artículo, capítulo y artículo por artículo la iniciativa del Ejecutivo Federal, y comprobamos que efectivamente esta iniciativa tiene mucho que ver con los derechos humanos de la ciudadanía de mujeres y de niñas en este país. Desde esta perspectiva hemos hecho propuestas y modificaciones a los capítulos de disposiciones generales, órgano regulador, el ICTEL, concesiones, neutralidad de la red, cobertura universal, contenidos, producción nacional y producción nacional independiente, derechos de las audiencias, sanciones y sistema público de radiodifusión. Algunos de los mecanismos centrales y acciones contenidos en la propuesta que presentamos, que nos parece clave y que es deseable que queden en esta reforma, son, en primer lugar, impulsar el servicio público con perspectiva de género, con el fin de garantizar el acceso a las mujeres a los sistemas de comunicación y a la oferta mediante sistemas de distribución que no requieran el uso de tecnologías de acceso condicional. También impulsar la participación de igualdad de género en todos los niveles del órgano regulador. Estamos hablando desde su comité de evaluación, consejo consultivo, comisionados, presidencia y secretaría, y la inclusión al menos de una persona representante experta en igualdad de género, a fin de que pueda contribuir en el desarrollo de mecanismos y acciones que garanticen el acceso pleno de las mujeres y las niñas a los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones en el marco de las acciones de este Instituto Federal de Telecomunicaciones. En tercer lugar, proponemos impulsar el sistema de concesión con perspectiva de género con el fin de que las concesiones favorezcan la participación de las mujeres en la propiedad, la dirección y la administración de las industrias del sector de la radiodifusión y de telecomunicaciones. También garantizar el acceso y participación de las mujeres a las empresas de ambos sectores y de promover el respeto irrestricto a sus derechos laborales. Igualmente, impulsar e incrementar la participación de las mujeres en la producción de contenidos audiovisuales. Y en esta propuesta, nosotros ponemos énfasis en la importancia de que el Estado mexicano aliente la producción independiente por parte de colectivos de mujeres mediante la facilitación de recursos y de capacitación. Asimismo, garantizar el acceso universal con perspectiva de género, de manera que todas las mujeres y las niñas puedan acceder a las nuevas tecnologías de comunicación e información en condiciones de igualdad. Promover la producción de contenidos audiovisuales con perspectiva de género, que esto incluye, desde luego, promover la erradicación de estereotipos sexistas en las producciones audiovisuales y en la publicidad, y de garantizar que las producciones que presenten un interés, para las mujeres puedan tener difusión a través de los distintos medios de comunicación y de las plataformas digitales. Asimismo, nos parece fundamental que esta ley garantice la creación de un Programa Nacional de Educación para los Medios y las Tecnologías de Información con Perspectiva de Género, y esto definitivamente involucraría las tareas de la Secretaría de Educación Pública en la formación de audiencias críticas y en la operación de nuevas tecnologías desde la infancia. También impulsar defensorías de las audiencias, esta figura que se encuentra en la iniciativa que se está discutiendo, que promueva los derechos de las mujeres y de las niñas en los contenidos audiovisuales y en la publicidad, pero también proponer mecanismos que garanticen los derechos de las mujeres como usuarias de los servicios de telecomunicaciones, que es un capítulo que no está contenido en la actual iniciativa. Asimismo, impulsar la autorregulación con perspectiva de género, lo cual no anula desde luego la regulación, y en este punto consideramos que la ley debería fomentar, en la medida en la que no atente en contra de la libertad de expresión, el desarrollo de directrices profesionales, códigos de ética y otras formas de autorregulación que fomenten la presentación de imágenes no discriminatorias de las mujeres en los contenidos audiovisuales. También garantizar la propiedad intelectual con perspectiva de género, a fin de garantizar que los derechos reconocidos a favor de las mujeres productoras protejan su propiedad intelectual, garantizar su derecho de réplica, y consideramos importante la creación de dos figuras. Una, el Consejo del Derecho Humano de las Mujeres y las Niñas a Comunicar y a la Información, que en el marco del IFT tenga entre sus responsabilidades la vigilancia de el cumplimiento de los mecanismos y las acciones que proponemos, y consideramos que un insumo fundamental para que este Consejo pueda ejercer acciones es la constitución de un observatorio del derecho humano de las mujeres y las niñas a comunicar la información, que tenga como principal responsabilidad documentar todos los aspectos de la agenda de género y comunicación en México, como sucede en otras partes del mundo. ¿Qué pasa con las mujeres y las niñas y su acceso a las nuevas tecnologías? ¿Qué sucede en materia de contenidos audiovisuales y de la publicidad? ¿Qué sucede en materia de acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación? ¿Qué sucede en materia de educación para los medios con perspectiva de género y del cumplimiento de, o más bien de la garantía del ejercicio de los derechos de mujeres y de niñas como audiencias y usuarias de servicios de telecomunicaciones? Con esto cierro y solamente enfatizar entonces que la agenda de género y comunicación relacionada con la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión es amplia, es integral, que no solamente tiene que ver con garantizar la eliminación de estereotipos existentes de los contenidos audiovisuales y de la publicidad, sino que esa acción en particular tiene relación con otros aspectos, con acceso y participación, con educación para los medios, con garantizar que en el IGT y en los órganos que toman decisiones existan o se incluyan, sean incluidas personas expertas en materia de igualdad de género, a fin de que estas políticas, las políticas que vayan avanzando en esta materia tan importante, garanticen el acceso de las mujeres y de las niñas al derecho humano a comunicar y a la información. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Aimé. Por favor, ahora tiene la voz la periodista Virginia Chávez, si es tan amable. Buenos días, muchas gracias. La trayectoria que hemos seguido en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en relación a la participación de las mujeres en las radios comunitarias viene de una lucha que las propias mujeres comunicadoras han venido llevando a cabo. Y esto, por supuesto, tiene que ver con un sistema complejo de los medios de comunicación donde las relaciones de poder se reproducen. No es el único espacio donde las relaciones, por supuesto, de poder están en desigualdad o ponen en desigualdad a las mujeres. También veíamos hace unos días que incluso en presidencia sacaban un cuadro de comparación de la diferencia entre los salarios que recibe un hombre y una mujer por los mismos puestos. Esa es una realidad, la conocemos, la sabemos. La cuestión es cómo las mujeres hemos emprendido un camino de exigencia de los derechos en todos los ámbitos de la vida social. Y cómo la ley de telecomunicaciones en relación a los medios de comunicación no se excluye de esa lucha. En ese sentido, las mujeres de las radios comunitarias hemos creado algunas estrategias que nos parecen que no tienen que quedar restringido a ese tipo de medios de comunicación, sino que pueden extenderse a los medios de comunicación comerciales y a los medios de comunicación públicos. Sobre todo los medios de comunicación públicos en términos de que son medios de Estado que tienen una estructura que les permite introducir la perspectiva de género con mucha más facilidad. Yo creo que las mujeres podemos exigir nuestros derechos desde dos ámbitos. Una es con acciones legislativas, con acciones afirmativas, es decir, desde arriba hacia abajo, pero también desde la base y desde la práctica cotidiana del periodismo y de la comunicación en los medios. Nosotras, en particular, tenemos tres ámbitos de incidencia. Nos parece que tiene que quedar regulada la relación que las mujeres tienen dentro de sus propios medios de comunicación y los mecanismos para la exigencia de derechos al interior de los medios de comunicación, es decir, cómo las mujeres pueden dentro de sus propios medios colocarse en puestos de toma de decisiones. La otra tiene que ver con cómo esos medios de comunicación transversalizan la perspectiva de género en la programación. Es decir, ¿qué tanto los medios están retomando las problemáticas sociales de desigualdad? Y cómo a través de la programación también se hace incidencia política y se transforma culturalmente la manera en que nos relacionamos hombres y mujeres. Y por otro lado, ¿de qué manera estamos dando respuesta en otro ámbito de relación que tiene que ver con las propias mujeres, que son nuestra audiencia? ¿Qué tanto el medio de comunicación puede dar respuesta? Aimé hizo un desglose mucho más detallado y profundo de cuáles son las propuestas que la Alianza de Mujeres por el Derecho a la Comunicación de las Mujeres tenemos, que somos una alianza conformada por varias organizaciones. No voy a ahondar yo en eso. Ese documento, de hecho, está en manos de las senadoras y también quiero agradecer aquí la sensibilidad que han tenido para escucharnos y para dimensionar la importancia del tema de la participación de las mujeres en los medios de comunicación y la exigencia de sus derechos en esos ámbitos. Pero sí quiero decir que si bien en los medios de comunicación hemos estado trabajando desde una iniciativa propia, esta iniciativa propia no es suficiente. Es decir, no es suficiente que haya una buena intención en los códigos de ética de respetar los derechos de las mujeres. Creemos que es necesario también regular esa exigencia de los derechos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Junuel, si está bien. Muchas gracias. Buenos días a mis compañeras y buenos días a mis compañeros periodistas y compañeras. Justamente esto, lo que hoy nos ocupa, el tema que hoy nos ocupa es justamente la materia prima de esta reforma, el derecho a la información, el derecho a acceder a ella, a producirla y a emitirla desde la diversidad de miradas y de la que las mujeres hemos estado prácticamente excluidas hasta ahora. Justo se trata de lograr legislaciones más integrales con acceso y participación de las mujeres y que les permitan acceder y participar a las mujeres en los medios de comunicación. Estas relaciones de poder que se producen entre los medios de comunicación y muchas veces los gobiernos también produce una discriminación en contra de nosotras que en esta discusión no se puede obviar y es la violencia que se está perpetrando en contra de periodistas. La legislación también las está excluyendo. En los últimos 10 años hemos visto un incremento alarmante de la violencia que se comete en contra de las mujeres periodistas, sin que esto esté logrando ser reflejado ni en los datos oficiales ni en la legislación. Hoy como nunca contamos con una normativa increíble para defender y proteger los derechos humanos de las y los periodistas, sin embargo, carecen de una perspectiva de género. Sin esta situación y sin tomar en cuenta las condiciones laborales en las que hoy permanecen las periodistas, no se puede hacer una normatividad integral y que obedezca a los derechos humanos, pero que tampoco permita acortar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Hay una normatividad también internacional en torno a la violencia contra periodistas. El año anterior, por primera vez, la CEDAW hizo recomendaciones específicas para atender la violencia que se comete en contra de mujeres periodistas en México. Se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y en 2013, bueno, en el informe que aparece hoy de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, hace también un llamado por primera vez a atender la violencia contra periodistas, contra mujeres periodistas desde una perspectiva de género. Es decir, ninguna normatividad puede estar exenta de esta perspectiva que permite dotar e impulsar los derechos de más del 51% de la población que somos las mujeres. La ley de telecomunicaciones debe necesariamente incluir la igualdad de género, promover la erradicación de estereotipos sexistas de los contenidos, favorecer estas audiencias activas y programas de capacitación para los medios. Todos estos puntos en que ya nos detallaba la doctora Aimé, pero sin una condiciones laborales dignas para las periodistas y sin una seguridad adecuada para ejercer su labor periodística en este contexto, es imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Hola, señora senadora Alejandra Barrales. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho afecto, con mucho gusto a las distinguidas compañeras que están aquí al frente conmigo en este presidium, pero también agradezco, por supuesto, la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación. No han sido pocas las expresiones que hemos conocido recientemente a partir de que se da a conocer este espacio, la apertura de este espacio en este trayecto de reforma a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Abrimos un espacio para revisar perspectiva de género, para revisar el concepto, pues, de género que tiene o que no tiene esta reforma en materia de telecomunicaciones, y no han sido pocas las voces que se han asumido, pues, sorprendidas, otras más que han preguntado incluso qué tiene que ver la perspectiva de género con el tema de telecomunicaciones. Y bueno, ya no los distraigo compartiéndoles algunas afirmaciones en medios de comunicación que incluso nos acusan de querer usar el tema como distractor, porque es un tema que sabemos que a nadie le importa y que no tiene nada que ver con los medios. Eso confirma y refleja lo urgente que es para nuestra sociedad en general el seguir visibilizando la perspectiva de género en las diferentes actividades, sobre todo en el ámbito legislativo, que tenemos que desarrollar, porque esas expresiones son consecuencia precisamente de ese carácter formativo e informativo que cada vez más los medios de comunicación, no todos, pero una gran mayoría, han ido dejando de lado para convertirse entonces en espacios de diversión, con lo cual, por supuesto, no estamos en desacuerdo. Creemos que está muy bien que los medios también diviertan a la gente, pero sin abandonar el carácter formativo y el carácter informativo que deben tener. Datos recientes de la CEPAL nos confirman que son en México 95% de los hogares los que cuentan con una televisión. Esto nos da una claridad del impacto que tiene lo que ahí se dice, lo que ahí no se dice, lo que ahí se forma o lo que ahí se deforma. Y por ello, por supuesto, nuestro interés de que en estas reformas secundarias en materia de telecomunicaciones, pues que sea, por supuesto, considerada la perspectiva de género. Han sido varias ya las convenciones mundiales para atender esta temática de género, las que han señalado precisamente que es importante hacer de los medios de comunicación, que es importante hacer de la información, la tecnología digital, hacernos aliadas o hacerlas aliadas de las mujeres, aliadas de la perspectiva de género. Ese es nuestro objetivo fundamentalmente. Por eso hemos abierto desde el PRD un espacio para abordar este tema, por eso hemos escuchado, vamos a seguir escuchando y conociendo las propuestas de las compañeras, de estas mujeres que tienen experiencia, que tienen conocimiento sobre este tema y que nos han venido apoyando para que en este trayecto podamos buscar incidir en este tema de perspectiva de género. Quiero referirme, por ejemplo, a lo que tiene que ver con nuestras niñas, a lo que tiene que ver en general con mujeres, pero que buscamos que posterior a esta reforma podamos tener un avance que sea visible en materia de género y que se refleje en los medios y en el acceso a la tecnología en nuestro país. Queremos garantizar que las niñas tengan acceso a la comunicación, que tengan acceso a la tecnología. Queremos garantizar que el lenguaje que se utilice en los diferentes medios de comunicación no discrimine, no siga haciendo pues de la presencia de las mujeres un adorno, un fetiche, un tema pues que no cumpla con otra función, y que finalmente estos conceptos se van asumiendo, se van adquiriendo en nuestra sociedad. Por eso nos interesa mucho todo este trabajo que podamos desarrollar. Queremos comentarles que, por supuesto, que en estas primeras reuniones que se han tenido dentro y fuera del PRD, reuniones que se han tenido incluso con gobierno federal, han sido las senadoras del PRD quienes se han encargado primordialmente de hacer propuestas, en principio, que nos permitan garantizar que todos estos temas, todas estas preocupaciones que estamos señalando, se puedan ver reflejadas. Queremos erradicar los estereotipos sexistas en los medios de comunicación, así como vemos en una pantalla que de repente a un menor se le cubre el rostro para salvaguardar su integridad, seguridad, etcétera. Queremos que vengan modificaciones que reflejen el interés de nuestra sociedad mexicana por salvaguardar la equidad, la igualdad, la perspectiva de género en el desarrollo pues de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información. Básicamente ese es nuestro objetivo. Nosotros hemos entregado y vamos a seguir entregando diferentes propuestas en la medida que vayan avanzando estas reuniones. Y bueno, pues es parte del trabajo que vamos a seguir realizando. Lo que logremos hacer, porque estoy convencida que se va a ver reflejado, pues no, seguramente no la totalidad de las propuestas que hagamos, porque también somos objetivas y sabemos que no todo se va a poder materializar, pero estamos seguras que su presencia, su apoyo, su participación se va a ver reflejado en este proceso. Y lo más importante, pues que vendrá un beneficio también en este sentido para nuestra sociedad. Muy bien, gracias. Bueno, hay, como ustedes saben, negociaciones que estamos emprendiendo para ver de manera puntual algunos temas que nos preocupan. Una parte importante de esta preocupación se expresa con los temas que hoy estamos abordando con nuestras compañeras, a quienes hoy tenemos en esta conferencia de prensa. Nos importa mucho que tenga la nueva ley, que finalmente se dictamine, las nuevas leyes, las reformas, tengan un enfoque totalmente distinto al que efectivamente se denotó en la iniciativa que se envió al Senado de la República. Las compañeras ya han planteado sus inquietudes y nos parece muy relevante insistir en que es posible en esta ley, que ciertamente es una ley eminentemente técnica, pueda tener perspectiva de género. Claro que sí. Y hemos identificado los artículos que tienen que ver con los derechos de usuarios y usuarias y, por supuesto, la importancia que desde esta perspectiva de género se puedan empezar a resolver los problemas derivados de la desigualdad social que afecta de manera muy puntual a las mujeres. Por lo tanto, el principio rector de la igualdad sustantiva, claro que puede estar integrada como los derechos de los y las usuarias, y por supuesto también la perspectiva de género, así como el interés superior de la niñez, y claro, sin lugar a dudas, el principio de la no discriminación, que son los cuatro principios que estamos integrando en la ley, de tal manera que tengamos posibilidades de que las reformas ciertamente garanticen lo que aquí nos están planteando. Es decir, que si bien no hay manera de influir que haya igualdad cuando se trata de personas morales, por supuesto, cuando se trata de las instancias gubernamentales, tenemos que ir avanzando hacia la igualdad. De tal manera que es un precepto que hemos propuesto para que sea el término correcto, la igualdad sustantiva, no la equidad de género, sino la igualdad sustantiva, y hemos dado la argumentación para que en exposición de motivos quede claramente por qué estamos planteando la igualdad sustantiva y qué es la diferencia respecto a la equidad de género. Nos importa mucho que en los parámetros que tenemos que definir en la ley se defina con puntualidad qué es lo que tiene mínimamente que cumplir quienes son concesionarios, concesionarias, para que garanticen su propia autorregulación. Es decir, cada medio de comunicación tiene el derecho, la obligación de autorregularse, pero la ley tiene que plantear parámetros mínimos que estén inscritos en el respeto de nuestra Constitución. A esto me refiero los preceptos que están inscritos, los cuatro artículos que tienen que ver con esta reforma, pero por supuesto un enfoque transversal con otros artículos que tienen que ver también con esta materia y que no están siendo adecuados. Obviamente muchos de los asuntos van a tener que tener un enfoque de supletoriedad o que mandaten a tener que tomar en consideración otras leyes que son específicamente de otras materias, pero que tendrían que ver con algunos de los temas que quisiera plantear. El acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la defensa de los periodistas, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y por supuesto nos importa mucho que en los medios de comunicación cada autoridad asuma su responsabilidad tomando en consideración estos preceptos. Que la intención de toda la negociación está inscrita para vindicar el precepto constitucional, que en este caso IFETEL asuma su responsabilidad en función del mandato constitucional, y por supuesto las iniciativas que estamos planteando, cuáles son los enfoques que tiene que tener IFETEL como la autoridad encargada de llevar prácticamente toda la conducción de las licitaciones, la vigilancia de que se cumpla con el precepto de la Constitución, las características técnicas, que es muy importante que queden debidamente inscritas, pero por supuesto cuando tiene que ver con asuntos en donde trata de directrices que tienen que ir dirigidas, insisto, a resguardar los derechos de las y los usuarios, o la promoción para que no haya discriminación por cualquier condición, sea por discapacidad, sea por edad, o la apertura que tiene que haber para que las mujeres puedan acceder a las concesiones. Por supuesto, estamos enfatizando que queden explícitamente en los artículos que tienen que ver con estas materias. La negociación la estamos dando. Hoy yo no puedo, no podemos, ni la senadora y yo, decir puntualmente cómo van en lo concreto, cuáles artículos estamos modificando con detrás de este enfoque, pero estamos trabajando ahora mismo. Saldremos de aquí a seguir trabajando y a seguir revisando en la negociación la redacción de estos artículos. Vamos a hablar con el PAN. Tenemos que reunirnos y buscar las alianzas con las senadoras de Acción Nacional, con las senadoras del PRI, porque en este tipo de asuntos, lo tengo que decir con mucha claridad, siempre hemos tenido empatía de trabajo todas las senadoras. Entonces, me parece que es muy importante dar avances sustantivos que nos permitan aprovechar las reformas que vamos a hacer a estas dos leyes, de tal manera que efectivamente aprovechemos para la definición de algunos preceptos que son importantes. Hoy tienen que ser tocados en esta ley. Hay condiciones de una negociación integral, y por supuesto estaremos informando el avance de las mismas. Bueno, pues seguimos en comunicación. Muchas gracias por su atención. Que seguramente quienes están del otro lado de sus computadoras pues tendrán mucho que comentar, mucho que sugerir, y sobre todo después de escuchar a las compañeras pues eso, con tanta expertise acerca del tema, pues también dejan muchas dudas, muchos cuestionamientos que deberán irse resolviendo a lo largo del tiempo. Ojalá que de verdad la gente que está escuchando, si tiene alguna duda, si quiere el audio o si se quiere poner en contacto con las compañeras que estuvieron en esta rueda de prensa, pues de eso se trata, de generar el diálogo, de seguir haciendo estos foros. Y bueno, fueron las participaciones de Aimé Vega Montiel, de la UNAM, María Eugenia Chávez, de la MARC, Junuen Rangel, de CIMAC, y las senadoras Angélica de la Peña y Alejandra Barrales. Hay además un grupo de expertas, de compañeras expertas en esta situación, que están observando y vigilando cómo se está llevando la discusión en materia de telecomunicaciones, que se llama la Alianza por la Igualdad de Género en las Telecomunicaciones de México. Y este grupo formado por Lourdes Barbosa, del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios, Lucía Lagunes Huerta, muy querida por Las Brujas de Venus y por Radio Chinelo, también de CIMAC, Aimé Vega, de la UNAM, Maru Chávez, de la AMARC, Marta Tagle, politóloga, y Cristina Rinaud, que es una compañera periodista. Entonces, además de estos grupos, organizaciones, medios independientes y desde el Senado también, que se están observando y se están dialogando estas cuestiones de la ley de telecomunicaciones, pues está también esta Alianza por la Igualdad de Género en las Telecomunicaciones de México, que además pues está conformado por compañeras expertas, compañeras feministas, que pues precisamente por su trayectoria, por su experiencia en estos temas, es que están ahí y nos podemos sentir bien representadas, bien representados. Sin embargo, pues la importancia de generar desde distintos espacios esta crítica y este cuestionamiento en torno a las leyes, no solo esta, sino que pues está ahí el paquete, se supone que se está discutiendo dentro del Congreso, eso esperaríamos, que se estén discutiendo por lo menos estas reformas a las leyes secundarias. Y pues bueno, aquí Juana Loca está comentando, dice: qué interesantes opiniones, me da pesar que parece que son muy pocas personas las que están haciendo algo, siendo que somos tantas mujeres. Yo me pregunto qué pasaría si cada una hiciera algo en su pequeño mundo, ya sea la familia, los hijos, el trabajo, las amistades. Pues sí, se pueden hacer, de repente tenemos esta idea, porque así nos han enseñado, que pues solo desde el gobierno o solo desde organizaciones internacionalmente reconocidas se puede hacer algo, y bueno, sabemos que las modificaciones se pueden hacer desde las decisiones individuales cotidianas y desde los grupos en donde nos desarrollamos. Saludo a Niata VR y a las compañeras de la colectiva feminista que nos están escuchando. Y bueno, da para mucho esta discusión. Sin embargo, aquí, y justamente con lo que comenta Juana la Loca, pues nos envían también, me da mucho gusto decir que tenemos colaboradores y colaboradoras que están pues sumando y enriqueciendo la información para Las Brujas de Venus, lo cual agradezco muchísimo. Nos envían información, y bueno, esto va en ese mismo sentido que comentaba Juana la Loca, que pareciera que somos muy pocas las personas que intentamos o que estamos haciendo algo, y esto aunado a lo que hemos platicado en los últimos miércoles sobre pues este evento deportivo, el Mundial, que pues se atravesó ahí, no sé si por coincidencia, será mucha coincidencia, que pues se hayan juntado la discusión en el Congreso en esta materia de telecomunicaciones y de la ley energética con el Mundial de Fútbol. Pero dice una nota de El Excelsior que hay apatía en los mexicanos por leyes secundarias. A 57% le interesa poco o nada la discusión en materia energética. La población prefiere informarse sobre el Mundial de Fútbol que por el debate legislativo. Y aquí hay una encuesta que dice: dígame qué es mejor para México. El 42% dice que el Congreso se apure a aprobar las leyes secundarias, pues ya se han discutido bastante. 51% dice que el Congreso discuta todavía más las leyes secundarias, aunque se tarden meses para ver si se aprueban o rechazan. 3, ninguna, y 4, no contestó. Sin embargo, dice la nota, el debate sobre las iniciativas de ley de leyes secundarias a las reformas energética y de telecomunicaciones ha resultado poco atractivo para la opinión pública. Este proceso se percibe retrasado, con poca disposición de los legisladores de oposición para aprobar las propuestas gubernamentales. No existe una opinión dominante sobre si este proceso debe acelerarse o no, ni sobre si debe haber condicionamientos como los que ha puesto el PAN, según se observa en la última encuesta telefónica nacional BGC, el Excelsior. Entonces, pues a mí me parece, digo, no me sorprende, después de que el sistema educativo en este país y la educación familiar en este país, pues se basa en la programación de Televisa, quizá, no sé, algún evento religioso cada semana, y sabiendo cómo nos enseñan la historia, cómo nos enseñan la formación cívica y ética, cuando no desaparece en el programa, por ejemplo, cómo es la enseñanza de lectura y escritura, o de cuestiones científicas, que ya son como cosas superiores, pues no nos sorprende que las personas, cuando crecemos, pues tengamos muy poco interés en lo que sucede dentro del Congreso, que además nos han dicho que es un lugar cerrado, que es un lugar privado, en donde solo quienes participan en los partidos políticos y tienen acceso a estos espacios de toma de decisiones, pues son quienes trabajan o no trabajan, pero son quienes acceden a estos espacios, ¿no? Vemos en los congresos estatales, en donde no puedes pasar si no tienes invitación, es decir, pues todo se conjuga con todo y entonces la participación política de la ciudadanía, pues por supuesto que es pues mínima, si no es que nula en muchos espacios. Y entonces pues salen estas encuestas y entonces la gente se escandaliza de que a la gente no le importa lo que sucede dentro del Congreso, como si fuera un escándalo que no vemos en la cotidianidad. Dice, por ejemplo, dice, de los diputados y senadores de oposición se ha percibido baja inclinación para aprobar las leyes secundarias. 55% observa poca o ninguna disposición de parte de los panistas y 75% opina eso de los perredistas. La mayoría cree que terminarán aprobándose solo algunas de las leyes secundarias. Esto opina el 53%. Algo más de un tercio piensa que pasarán todas. Y yo me pregunto si les preguntaron si saben qué hay en los contenidos de estas leyes secundarias. Porque se habla de las leyes secundarias, ¿crees que van a pasar? Bueno, sí, creo que algunas, sí, creo que todas, no sé qué. Pero, pues, de los contenidos, ¿sabrán estas personas encuestadas? ¿O sabrán las personas que encuestan a qué se refieren estas reformas, estas leyes secundarias? ¿O tampoco habrá una visión clara al respecto de esto? Pues ahí está sobre la mesa el tema. Ojalá de verdad que tengamos alguna opinión por parte de quienes nos escuchan. Como siempre, Juana la Loca atenta y comentando, lo cual agradecemos mucho. Y para cerrar, quiero darles una buena noticia. Por parte de las compañeras de CIMAC nos envían una invitación al Diplomado en Comunicación y Género. Justamente de lo que hemos estado hablando, de lo que aquí presentamos, pues las compañeras de CIMAC no solo se forman y son expertas en estos temas, sino que además siempre buscan la manera de compartirlo con otras mujeres, con otras compañeras, compañeros. Entonces dice, a todas nuestras seguidoras y seguidores, les anunciamos con gusto la apertura de las preinscripciones al Diplomado Comunicación y Género, que se impartirá de agosto de 2014 a abril de 2015, con valor curricular y con el aval de la UNAM en modalidad presencial y en línea. Posibilidad de becas a periodistas en activo. Ahí andaba preguntando Aarón Flores si había becas, pues ahí está, así que hay que inscribirnos inmediatamente. Dicen, para mayor información, no duden en escribirnos a diplo.comunicacionygénero diplo@gmail.com, diplo.comunicacionygénero@gmail.com. Este diplomado va a ser además presencial y virtual, lo cual pues da posibilidades para compañeras, compañeros que estén en otras partes del país a que se inscriban y lo tomen. Fuimos al piloto a finales del año pasado y bueno, es un programa que de verdad vale mucho, mucho la pena tomar, así que pues seguramente Radio Chinelo tendrá representación en este diplomado y ojalá que pues a la gente que le esté interesando este tema o que no sepa mucho pero que entienda que hay por ahí una importancia profunda de conocer, de investigar más y sobre todo de hacer algo, porque bueno, el mundial se termina, la discusión, esta supuesta discusión dentro del Congreso también termina, pero pues las condiciones de mujeres y hombres en las sociedades y en los medios de comunicación pues continúa y tenemos que pensar de qué manera pues le abonamos el granito de arena que podamos desde diferentes espacios. No se necesita tener un cargo, tener poder, tener nada para pues abonarle el granito de arena que podamos a derribar, a de verdad erradicar estos estereotipos, estos roles que pues son violentos para hombres y para mujeres, pero sobre todo hablando de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pues también qué podemos hacer desde nuestros espacios. Pues ahí está el tema. Nos envían información, hay foros, también esperamos que las compañeras de CIMAC nos digan cuándo es el siguiente foro, si saben cuándo es estos foros en el Senado, y bueno, cualquier información, pues aquí estamos pendientes y la vamos a rolar en las redes sociales, en la página de Facebook de Las Brujas de Venus y en el Facebook de La Bruja Mística, mi Facebook personal, para que estén ahí al pendiente. Pues ya nos vamos, son las 6:00 p.m. con algunos minutos, con 10 minutos, ahora sí no terminamos tan tarde, pero recuerden que este programa se retransmite todos los viernes por colectivafeminista.org.sv a las 2:00 p.m. hora El Salvador, 3:00 p.m. hora México, y todos los domingos al mediodía en rednosotrasenelmundo.org. Saludo a Niata VR, a la colectiva feminista, a Fabi González, a Daniela Aurora, Andy Ruiz, Danila Soto, Gustavo Garibay, ¿quién más? Compañeras, compañeros del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y, por supuesto, está también Eric Borjas. Y, por supuesto, a Juana Aloca y a Yunuen Rangel, que siempre están en primera fila y lo agradecemos mucho. Nos vamos con una rolita, precisamente en este contexto de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, pues todo esto que se construyó desde el movimiento Yo Soy 132, buscando la democratización de los medios, previo al proceso electoral de 2012. Creo que a uno le gusta mucho, pero bueno, pues aquí hay diversidad. La próxima semana vamos a poner una rola de alguna mujer que le guste acá a Aarón Flores, y agradecemos que haya estado en controles el día de hoy. Dice que la Jenny Rivera, mejor nos vamos a escucharla a otro lado. Ya nos vamos, nos quedamos con Natalia Lafourcade y esta rola que se llama Derecho de Nacimiento, al respecto precisamente del movimiento Yo Soy 132. Ella cuenta que esta rola la escribió en Tlayacapan a través de los tweets que le llegaban de la banda que la seguía. Entonces, pues vamos a escuchar esta rola, que además participan pues gente bastante talentosa. Y nos vamos primero a rezar, dice Aarón que quiere rezar conmigo, así que primero nos vamos a rezar por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo entero, especialmente en el estado de Morelos, que ya urge

Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una.